todo límite en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sabe de la ola criminal en esa ciudad, pero de lo que nunca se sabe es del castigo a los responsables. Eso es desde luego gasolina para los criminales como los que el fin de semana hicieron lo inimaginable. Abrieron fuego en una fiesta llena de adolescentes, casi niños. Calles de la colonia Villas de Salvarcar, cerca al centro de Ciudad Juárez, se llenaron de gente que no daba crédito a lo ocurrido. Soldados y policías impedían el paso para resguardar la escena del terrible crimen. Horas antes, un grupo armado irrumpió en una fiesta de cumpleaños donde en su mayoría había adolescentes y empezó a disparar casi de forma indiscriminada. Se iba a cumplir 18 años. Escuché como 30 balazos y yo escuché los balazos, yo me desperté. Todo empezó al filo de la medianoche cuando llegaron 4 camionetas a la calle Villa del Portal. A bordo iban al menos 15 sujetos que entraron a la casa marcada con el 1310. Segundos después, empezaron los disparos. Algunos pudieron escapar, otros no lo consiguieron y fueron alcanzados en 2 casas vecinas. 10 personas murieron en el lugar. La Procuraduría halló 89 casquillos en los pisos de las 3 casas. 4 personas más perdieron la vida durante la madrugada del domingo. Con los primeros rayos del sol, familiares y vecinos limpiaron la calle donde aún había sangre. En medio de la incertidumbre general, autoridades de los 3 niveles de gobierno dieron por la tarde los primeros avances de la investigación. 4 vehículos y alrededor de 15 personas, las que se están y probablemente pues la localización. Tuvieron que reconocer que los agresores se movilizaron, atacaron y huyeron a pesar del operativo en el que participan el ejército, policías federales, estatales y municipales. A pesar del crimen, pasaron inadvertidos para la llamada operación conjunta. Tenemos retenes en diferentes lugares, patrullaje por diferentes lugares de la ciudad, pero pues, desgraciadamente es muy posible que estos elementos hayan tenido vigilantes que hayan ubicado el recorrido de las patrullas y hayan eludido. Para este lunes, el número de fallecidos se incrementó. Nos da tristeza informarles que el número de personas fallecidas aumentó a 16. Ayer por la noche falleció uno de los jóvenes que estaba muy grave. Hoy en la mañana otro de las víctimas falleció. 12 heridos permanecen hospitalizados. De los 16 fallecidos, 10 eran estudiantes y de estos la mayor parte menores de edad. Hasta ahora no saben cuál fue el motivo del ataque. El hecho de que los jóvenes sean jóvenes de bien, que sean personas deportistas, estudiantes, jóvenes que no tienen ninguna relación con actividades delictivas, hace de este evento un evento mucho más grave por tratarse de civiles inocentes. Se está revisando todas las situaciones que conllevaron a este evento para encontrar el móvil. Ya por la noche de hoy, las autoridades informaron la detención de un sospechoso que actualmente es interrogado. No hay más detalles de su situación. Fuerza Informativa Azteca.